Bueno, estamos prontos para recibir ya dirá él, ya, hace ratito ya me tendrían que haber recibido, a Jorge López Abe. ¿Cómo anda, Jorge? Buen día. Bien, escuchando a Julio Sosa, ¿no? Me pareció ahí en la No, música. Edmundo Rivero. Edmundo Edmundo Rivero. Rivero, sí, es que 111 años de su escuchaba nacimiento hoy. bajito y no tal. No, claro. 111 años de Bueno, nacimiento. que. Ah, mira, Sí. le decían por un seudónimo horrible, algo así como Cabeza de Vaca, algo así, recuerdo. Ah, no la tengo esa, mirá. Mirá. Sí, sí. Ah, vamos a Los más buscar. tangueros me van a dar la razón. Ya Porque yo Marcelo está tenía buscando un tío en. Lo muy estamos tanguero buscando. y lo ponía. Bueno, Jorge, los Porque es horrible, temas. ¿viste? Que te llamen así. ¿Cómo? Que digo que es horrible que te llamen así de No. sobrenombre, por lo menos, porque No, bueno, no, no. Nadie quisiera que lo llamaran que no así. es Cacho, ni Tito, ni nada. Cabeza de El vaca. feo, le decía. El feo le decían, imagínate. También, El feo. Dios mío. también. Bueno, hablando de feo, actualidad económica y militar en el tema de Rusia-Ucrania. Sí, bueno, lo que está ocurriendo son hechos bastante acelerados, no tanto en el terreno militar de lo que está ocurriendo, porque, bueno, la dirección o la tendencia, como queramos llamarlo, es que Rusia va acercándose a todo el dominio de toda la zona sureste, de todo lo que es el Donbass, con sus dos regiones grandes, Donetsk y Lugansk, y que, bueno, toda la zona, digamos, más prorrusa va a quedar fuera de las manos de Ucrania, ¿no? Esa es la realidad militar que va a ocurrir en muy pocos días. Que capaz que es verdad que todos indicaban que iba a ser un proceso más rápido, dada la afinidad de la población que hay en esa zona con Rusia digamos, el despliegue militar de Rusia, sí es verdad. También es verdad que desde un primer momento, y siempre insistimos en eso porque nadie habla de ello, Ucrania ha contado con armamento muy, muy pesado de la OTAN. Por decirlo de un modo anecdótico, Marcelo, Ángeles, es decir, los países de la Unión Europea se están descartando armamento de todo tipo y se lo está mandando a Ucrania, es como algo así como la chatarra, pero me echado con eso alguna cosa más moderna, tecnológicamente capaz. Pero ayer leía que Alemania está, lo poco que manda, porque Alemania tiene ahí una situación, digamos, ambivalente en el conflicto, es cosas muy, muy, muy usadas. Y España iba a mandar tanques militares, lo que sí, pero necesitan una reparación o un arreglo, porque España quiere comprar a su vez material nuevo que no va a mandar a Ucrania. Es decir, las mafias militares de venta de armas están en su pleno desarrollo y esa es la realidad. Y Como Ucrania digo, a recibe. pocas horas de días, España Ucrania recibe todo recibe todo lo que y le no sé mandan. cómo va a pagar Claro, todo lo que le mandan. No sé claro. cómo va a pagar algunas de las cosas, porque algunas son regalos cordiales y otras son a previo o posterior caja, ¿no? Sobre todo la situación económica. El Fondo Monetario Internacional ha puesto oficina permanente en Ucrania porque, claro, quiere controlar qué va a pasar el día después. Es decir, no se sabe cómo va a terminar, pero sí se sabe que Ucrania queda con una deuda gigantesca Sí. con alguien que no es precisamente un mecenas, que es el Fondo Monetario Internacional. Y ahí ya empiezan otras preocupaciones. Jorge, el Banco Mundial hoy leíamos que aprobó un crédito, un préstamo de 1.490 millones de dólares para Ucrania. Claro, un país que está en guerra y que está firmando la entrada de plata, pero no es el primero, Marcelo, ya van, creo que quiero recordar que Sí, cuatro sí, sí. préstamos que se le están dando a los países, digamos, de países que componen el Banco Central Europeo y la gran banca y el Fondo Monetario a Ucrania. Ese es un tema que vendrá luego. Lo importante realmente siempre, y no nunca queremos olvidar de esto, son las vidas humanas. Y aparte las consecuencias, digamos, inmediatas que está teniendo, porque a la repercusión que hemos hablado alguna vez de la destitución energética que hace que países de la lustrosa Unión Europea se le esté disparando la inflación, se le esté disparando el desempleo, se estén paralizando industrias. ¿Se acuerdan cuando decía que vamos a castigar a Rusia con unos cuantos bloqueos y tal y cual? Y Rusia dijo, y tenía razón, que eso iba a ser un boomerang, que esos castigos, entre comillas, iban a repercutir inmediatamente en la Unión Europea. Así está siendo. Les comento que esta mañana mismo me estoy informando de protestas en muchos supermercados ingleses de toda Inglaterra, sobre todo del norte, que es una zona más obrera, más industrial, porque los precios de los alimentos básicos se están disparando. Ya de por sí Reino Unido es un país extremadamente caro, pero a peor. Entonces, claro, Boris Johnson dice que la guerra hay que pagarla, ¿no? Es decir, es una cosa como claro. Como que estaba cantado que iba a ser así, que no a nadie te va a regalar nada y que esa plata se está utilizando en otras cosas. La actualidad ahora, sin embargo, no es tanto la energía que está ahí, que la realidad también es que el petróleo que se intentó bloquear no está siendo tan bloqueado. Han salido cifras de organismos internacionales de que Rusia increíblemente ha ganado muchísimo dinero, muchísima plata, con la venta directa de petróleo a la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea está diciendo que hay que vamos bien, que hay que boicotear, que hay que bloquear, pero por la tarde compran, porque es que si no sus economías se ahogan directamente. Es decir, no es una cuestión de que va a ir un poquito peor el país, es que se ahogan. Sobre todo teniendo en cuenta y visto desde América Latina que la Unión Europea son zonas amplias, zonas industriales, llenas de fábricas y de producción al más alto nivel, tecnológicamente muy desarrollado, y necesitan alimentar a ese monstruo. Y eso no era decir, bueno, hago un bloqueo y no. Rusia lo sabía y el incremento está siendo gigante. Cuando hay bloqueo, lo que se recurre en los países de la Unión Europea son a terceros países. Uno de los que está haciendo un verdadero beneficio es la India. La India está comprando petróleo ruso, pero creo que cree 12 veces más de lo que necesita, y luego lo está revendiendo a la Unión Europea. Y ni hablar de empresas, es decir, de repente Italia, te dice el gobierno, sale Draghi en la televisión y dice, vamos a bloquear el petróleo y el gas ruso porque esto y lo otro. Por la tarde se da información de que hay varias empresas privadas, pero algunas con coparticipación estatal, acaban de cerrar un acuerdo de firma de petróleo y gas con Rusia. O sea que es todo como una gran hipocresía, pero lo que realmente está revelando es que las economías, como digo, europeas, sin la energía que viene de Rusia, se ahogarían. Esa es un poco la realidad. Por otra parte, sí ha sido muy viral unas imágenes, unos videos que se han difundido mucho, porque como siempre, digamos, tenemos la censura de la otra parte del conflicto y, bueno, nos inundan con la versión de la OTAN. Unos videos muy interesantes sobre amplias filas, colas enormes de gente en los territorios que Rusia dice ir liberando de lo que es el Donbass, de gente que sale a buscar a oficinas de para conseguir el pasaporte, ¿no? El pasaporte de que le está dando en Rusia, ¿no? Entonces, las imágenes con las entrevistas en las calles de esas miles de personas que están en la fila, como digo, sí, intentando obtener y que lo tienen el pasaporte, es muy, muy, muy estremecedor, porque había gente que decía, llevo 8 años esperando este momento, y llevo 8 años ocupada por Ucrania. Y uno lo mira y dice, pa, esto no es lo que me están contando, que era informativo, porque no es un viejito así que no tiene bien la cabeza. Mirás, haces un paneo a la cámara y ves a miles de personas, ¿no? Que claro, están esperando ser ciudadanos rusos. Claro. Como poco da para una reflexión, porque lo que pasa es que no hay reflexión cuando no hay información de lo que ocurre al otro lado. Ese es el problema. Entonces se convierte todo como en un gran hermano que no está dirigiendo. Europa tiene enormes problemas a partir de esto. Sí, decime. No, te estábamos escuchando, sí, justamente cuando hablas de Europa, porque nos habías indicado también que te interesaba hablar de Suecia y del Reino Unido por las votaciones. Claro, porque está en una relación directa con lo que acabo de decir. Claro. Inglaterra, dado la situación, yo creo que de salud mental de Boris Johnson, a esta altura creo que habría que decir eso, sí, y demás documentos que han ido saliendo sobre fiestas que participó el tipo en pleno confinamiento, los propios diputados conservadores pusieron sobre la mesa la posibilidad de destituirlo, no la oposición sino ellos mismos, y bueno, a todo indicaba que iba a ser sí, pero los últimos minutos fue no, y algunos periodistas indagaron y vieron de que había digamos diputados que habían cambiado el voto. Y se empezó a correr el rumor de que Boris Johnson, su aparato, que no será pequeño, imagínate, el primer ministro británico, tenían información privada de muchos diputados que con que habrán puesto la carpeta encima de la mesa de que tengo esto de vos, a ver qué vas a votar, y no era uno ni dos, sino que fueron unos cuantos, como para darle vuelta al resultado. Eso fue en el Reino Unido. Ayer en Suecia, dado que la entrada de Suecia está siendo muy contestada en Suecia, aparte por su tradición, digamos, más socialdemócrata o por lo menos más antibelicista, fueron al Parlamento a poner una moción de censura contra la primera ministra. No salió por uno o dos votos nada más, es decir, ella había amenazado que si no tenía tantos votos se iba, etcétera, etcétera, y estuvieron hasta último minuto comprando, literalmente comprando, porque la prensa sueca hoy lo destaca, a algunas diputadas, en concreto eran mujeres, pero bueno, da igual, que para que cambiaran el sentido de su voto, y todo se complica porque una de ellas es kurda, de origen kurdo, y entonces ha pedido que Suecia no deje entrar en la OTAN a Ucrania, para que, bueno, todo muy complejo, para que ella votara a favor. Total, que salió a favor de mantener el gobierno, pero todo muy, muy apurado, ¿no? Es decir, Europa se enfrenta a situaciones, digamos, muy directas. Capaz que la más de mayor actualidad para entender esta noche, si queremos los informativos, es el tema del maíz. Los países de la Unión Europea y sus voceros mediáticos están acusando a Rusia de que va a provocar una hambruna generalizada en todo el planeta, y se habla de África, de América Latina en concreto. Lo que sucede es que Ucrania ha sido y es uno de los graneros de maíz, concretamente de maíz del mundo, es decir, que casi el 25%, creo recordar, de la producción de consumo mundial salía de Ucrania. Ajá. Y ahora están paralizadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para salir ese maíz necesita unos barcos en el Mar Negro, pero qué mala suerte para Ucrania, que ahora mismo esa zona es toda zona del Donbass, es decir, es zona prorrusa. Entonces Rusia dice, bueno, hacemos un corredor, digamos, igual que se hace un corredor humanitario, hacemos un corredor para el maíz. Y les recuerda, dice, bueno, ustedes intentan, digo, Rusia, la Unión Europea, ustedes intentan agredir y bloquear o boicotear a los productos rusos, nosotros en el Donbass, en esa zona, podemos perfectamente impedir el paso del maíz. Estamos hablando de millones de toneladas de grano. Hay países en el este africano que lo están esperando de aquí a una semana porque es su principal producto de comestible, ¿no? Y la situación se hace muy tensa. Si vemos y ponemos en inglés o en castellano, da igual, la información así en cualquier medio de comunicación europeo, veremos que el tema del maíz ha pasado a ser casi más importante en estos días que el petróleo y el gas. Sí, sí. Jorge, una pregunta antes de dejar el tema. Cuando hablas de compra de votos de legisladoras en Suecia, ¿estás hablando de plata? ¿De que les compran con plata? Yo creo que plata tanto no debe haber. Lo que debe haber es favores. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de la chica, de la mujer esta kurda, que por cierto teníamos una izquierda en general, tenía una muy buena experiencia con ella, etcétera. Se trata de que es de origen kurdo, como digo, y que no quiere que Ucrania entre en la OTAN. Entonces, ella, no sé, habrá negociado que daba un semáforo verde al gobierno sueco, pero si Suecia luego se impedía. No lo sé en qué logrará. El caso es que fueron disputando el gobierno sueco uno a uno los votos para obtener no tanto la mayoría, sino el número de diputados y diputadas que necesitaba para poder seguir la primera ministra. Es algo, bueno, alguien puede decir, no, esto es política, pero también es lamentable. Claro. Es decir, es que no tengamos los votos, tengamos que ir a salir a ver cuál es el flanco débil de cada uno de los diputados. Un poco, por eso los uní los temas, lo que había hecho Boris Johnson. En ese caso es con chantajes de todo tipo, me imagino que tendrá fotos y videos y cosas de todo tipo absolutamente infames, porque el Parlamento británico está lleno, voy a decir la palabra fea, pero es en la traducción correcta, de personajes basura, donde, bueno, es decir, utilizan el Parlamento y recurren a verdaderas mafias para mantener ahí unos enormes salarios y unos enormes contactos de todo tipo. Jorge, ¿qué pasa con el tema de España y la cumbre esta de la OTAN? Bueno, España está haciendo muy buena letra. Sí. En la OTAN, tanto parece de los más belicistas de la OTAN, ¿no? En realidad también se trata de que el día 26 de junio, o sea, dentro de 18 días, ¿no? Sí, 18 días, está la cumbre de la OTAN en Madrid. Pedro Sánchez, muy progresista y muy socialdemócrata él, estuvo luchando durante estos meses para que la cumbre de la OTAN se desarrollara en Madrid. Eso ha paralizado la ciudad ya desde el día 20 a 21, queda paralizada, tomada la ciudad, como si fuera una guerra mundial. Y en ese contexto, las fuerzas más progresistas del país están convocando una movilización a la que la cual la OTAN no le está gustando mucho y ya han dejado, digamos, algún mensajito de que no se pueden tolerar manifestaciones en contra de la OTAN, es como el Big Brother, ¿no? Como el Gran Hermano, sí. Por las calles a la vez que se están desarrollando la cumbre. La contradicción que tiene es que algunos miembros del gobierno, recordemos que el gobierno de España lo compone el PSOE y Unidas Podemos, algunos miembros, como digo, ministros incluso de Unidas Podemos, han decidido esta mañana que van a participar en esas manifestaciones anticumbre. Entonces, lo surrealista es, o lo contradictorio es, que el gobierno convoca y apoya y organiza la cumbre de la OTAN, y algunos de sus ministros están en las calles diciendo que no a la cumbre. Es todo un poco, no se sabe si es un poco teatral o un poco de miro para otro lado, ¿no? Esa es la realidad. Lo cierto es que por los WhatsApp que están recorriendo muchos teléfonos y por los movimientos que hay, uno prevé que esas manifestaciones pueden ser extraordinariamente multitudinarias. Es decir, que estábamos en una situación donde el comunicado que se está elaborando es un comunicado muy importante, porque no va a hablar de poner a los dos mismos puntos a la OTAN y a Putin. Entonces va a ser un comunicado, todo indica, que va a salir en los próximos días, un comunicado de que es una movilización en contra de la OTAN y el imperialismo. Y eso le va a dar un carácter muy, muy progresista a la manifestación. ¿Qué momento para una cumbre de la OTAN? La verdad. Y ahí la última señal es que el gobierno español, para que ya tener todas las fotos, está intentando negociar que el propio Zelensky aparezca. Esto es como si fuera todo ya una estrella de Hollywood. Entonces, en medio de la OTAN, que se abran las puertas y que aparezca Zelensky o algo así, ¿no? El presidente de Ucrania. Y se está negociando toda la logística de traer al personaje a Madrid para la cumbre de la OTAN. Aprontate. Bueno, quedan elecciones legislativas en Francia. Sí, viste que hay mucha incertidumbre. Porque más o menos la izquierda, llamémosle parlamentaria, ha conseguido unificar. Es complicado y complicado en Francia porque el sistema electoral hace terriblemente complejo las alianzas, pero necesarias. Para entendernos, es paralelo a lo de la ley de lema nuestra, ¿no? Es bastante complejo de entender. Pero lo cierto y verdad es que los datos y las encuestas dicen que Macron, que es su partido, el que puede obtener mayor representación legislativa, va a tener que disputar a la izquierda voto a voto en muchísimas zonas. Eso para la izquierda es histórico, porque lleva muchas décadas de donde la mayoría absoluta de la derecha era aplastante, y cuando no era, llegaba a la extrema derecha y le daba su apoyo. Por tanto, lo poco que puede emocionar en este momento de la historia, en Europa al menos, las citas electorales indican algunos movimientos y algunas movilizaciones en los barrios periféricos de las grandes ciudades, donde hay mayor cantidad de proletarios y de emigrantes. Hay algo de movilización con respecto a esa votación del domingo. Bueno, y por último, Hungría aparece en esta grilla que mandaste. ¿Viste lo que le dijo Hungría, el presidente del Parlamento? Yo me quedé azorado. El presidente del Parlamento de Hungría, o sea, no cualquier cosa, un tal Cover, dijo que no sé qué estaba pasando, pero que Zelensky tiene problemas de salud mental. Entonces, esa persona dice, al tipo este, lo dijo así, un tal Cover, dice, al tipo este hay que mandarle médicos, y digo, realmente, bueno, Ucrania ha protestado formalmente, le ha dicho de todo, pero que todo un presidente de un parlamento de un país como Hungría, que también es de la Unión Europea, vamos a decir que reconozca que Zelensky no está muy bien, Mentalmente me pareció un poco fuerte, ¿no? Que se diga con tanta claridad lo que a lo mejor Sí. muchos más piensan, ¿no? Yo no había visto esa Y noticia, ¿no? si lo ponen como en Google como cover, que es el presidente del Parlamento, es un hombre así muy extraño, con unos bigotes muy largos. No quiero mirar a Al ex Beloki. Beloki ya no tiene esos bigotes, te aviso. Bueno, por Te eso. aviso, sí. Y bueno, la realidad es que va conmocionado. Me despido con una información que nos afecta a todos, porque Sí. todas estas cosas de consumo son interesantes. Ya por fin el Parlamento Europeo ha aprobado que a partir del 1 de enero del 2024, todavía queda un año, pero se aprobó un cargador único universal. Mirá que tenemos Sí. cables todos en casa, ¿no? Sí. La excusa que han utilizado es la de reducción de residuos electrónicos, y va a ser un solo cable para el celular, la Mejor, ¿no? tablet, los cánones digitales, mucho mejor, auriculares, Seguro. todo, un único. Sirven todos para todo. Porque, bueno, exactamente, bueno, uno que compres te sirve para todo. Es una bobada, pero nos afecta la vida cotidiana, sin duda. Yo Sí. creo que habré perdido en estos años 20. Seguro. ¿Por qué no fue antes? No Y sé, como será por todo el mundo. una cuestión de desarrollo de tecnología. ¿Por qué no se pudo hacer antes? ¿O No, no? sí, por, no, por, no, por, no, por negocios de las grandes Ahí va. empresas del sector, Ahí va. donde cada una fabricaba y quería vender tantos cientos de miles o de millones de su cable. Seguro. Esa es la razón. Esa era la Entonces, razón. Y bueno, aceptaron se ahora. almacenaban. Siempre la razón, María Ángeles, tiene que ver con el dinero, con Sí. la plata y con el capitalismo, Absolutamente. ¿viste? Y que ahora dieron el brazo a torcer. Ahora aflojaron. Sí, porque la Unión Europea le encontró la vuelta, no quería, y yo hablándose de esto hace 3 o 4 años, precisamente porque una enmienda, no sé si fue del grupo de la izquierda europea o de los verdes, no le he seguido tanto el tema, pero le encontró la vuelta por el tema de la, como digo, de reducir los residuos electrónicos, que era una comanda que ya Claro. venía dada. Dice, bueno, pues tantos millones de cables que se tiran al minuto o al día en Europa, o que se pierden, eso está muy mal para lo que queremos construir. Y por ahí le han buscado la vuelta y lo han estado intentando alargar los medios de, digamos, los grandes Apple que funcionan en Europa. Y bueno, por lo visto le han dado de margen de beneficios hasta el año que viene, porque el 1 de enero del 24 queda legislado y obligatorio que solo hay un cable. Muy bien. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo grande desde acá, ¿eh? Y que sigas disfrutando allí Bueno, en la primavera. no pase mucho frío. No, No pase mucho trataremos. frío. Trataremos. Bueno, Saludos. un beso grande, gracias. Chau, chau. Chao, chao.